Disculpe, disculpe. No tengo tiempo. Para usted, tengo a una persona muy importante en línea. Vamos a estar hablando de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto que puede llegar a tener en la Argentina? Lo que suceda hoy. Muy importante. Allí en el país del norte. Sí. Del otro lado de la línea. Muy importante. Ay, qué expectativa. ¿Quién será? El señor Carlos Heller. Carlito, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Cómo va? Mira, acá, soportando Magallanes. Pero bien, ya no estamos acostumbrados. Buen día, Roberto, y casi todos. Bueno, menos uno. No. ¿Sabes por qué casi todos? Porque yo te lo voy a decir en la cara, Carlos. ¿Sabes por qué? Porque vos sos de los legisladores que se fueron a Estados Unidos e impiden que se traten las leyes tan importantes que necesita el país. ¿Cómo está la Quinta Avenida, carajo? No. Vos sabés que anoche veía por televisión, y voy a coincidir con Magallanes, no, que la veía a María Eugenia Vidal, sí, dando una charla sobre campañas electorales en Estados Unidos, y bueno, me sorprendía el escenario y el tema, además de su victimización, dijo que vivía en una base militar para prevenirse de las amenazas y los riesgos que estaba asumiendo ante su gran lucha contra las mafias. No te puedo creer, ¿en serio? Sí. Wow. En serio, está, dice, refugiado, vive en una base militar. Bien, pues sabes que el otro día... Aclaremos para... Disculpa, Carlos, aclaremos que estás acá. Sí, claro. Aclaremos que estás acá. ¿Estás acá? Sí. ¿No fue...? Peor, no es de los que fue a aprender la democracia allá, entonces. No. ¿Cómo? No necesité ir a aprender de la democracia de allá, como dice usted. No. Carlos, no le devolviste, señor. Pero hay una cosa, vos sabés que Magallanes viene bien hoy, viene bien. Ah. El otro día leíamos una nota que publicó el diario El País, escrita por un norteamericano, que era muy interesante, que decía que las elecciones de Estados Unidos eran absolutamente antidemocráticas, porque votaban solo los norteamericanos. Y entonces explicaba que en realidad el presidente de los Estados Unidos, respecto de las cuestiones internas de Estados Unidos, generalmente tiene muy poco juego. Y porque la Constitución está hecha de tal manera, y la existencia del federalismo que tiene la independencia de cada uno de los estados, etcétera, hacía que en realidad el presidente tenía muy poco que hacer en los temas de política interior. Uh-huh. Y que sus decisiones estaban muy condicionadas por el Congreso, pero que a la inversa la Constitución sabiamente le había dado al presidente poderes amplísimos para actuar en el exterior, en el mundo, como gran potencia, y no quedar atrapado en lo que serían los trámites de un parlamento, imagínate, en caso de un conflicto. Entonces, el comentarista decía, en realidad, lo que se está votando le tiene que importar mucho más a la gente de Mosul, o a los ciudadanos de África, o a los de Sudamérica, y demás, porque el que gane va a tener libertad de acción para hacer lo que quiera, respecto del mundo, porque lo tienen concebido como el presidente del mundo, pero muy poco respecto a los Estados Unidos. Entonces decía, para que fueran verdaderamente democráticas, en las elecciones de Estados Unidos tendría que participar el mundo entero. Claro. Porque están eligiendo a el que luego pone las reglas para el mundo entero. Uh-huh. Sí, claro, por supuesto. Es un enfoque, ¿no? Es interesante. Es un enfoque, por lo menos, interesante. Ahora bien, la otra cosa que podríamos vincularla es que hoy Pañi, en La Nación, sí, editorializa sobre el tema de los riesgos, dice un giro que expone a la Argentina, y hace una serie de consideraciones, pero termina con una que me pareció también muy interesante. Dice, el atractivo de Cambiemos para los demócratas es que se trata del único movimiento antipolítico de todos los que surgieron en estos años que no es a la vez antiglobalización, cuando se refiere a el interés que tienen los demócratas, sobre todo con las políticas que lleva adelante la administración de Mauricio Macri. Ajá. Que justamente aparece siendo tan antipolítica como muchos de estos movimientos, como el propio Trump, pero es pro-globalización. Pues fíjate que el propio Trump basa su campaña en la antiglobalización. Quiere levantar muros, quiere ponerle aranceles de un 45% a los productos que entran de China, plantea liquidar los tratados de libre comercio porque dice que afectan los intereses de los trabajadores de Estados Unidos, y todas las encuestas dicen que levanta, gracias a esas consignas, una enorme cantidad de votos del sector de trabajadores blancos empobrecidos por los tratados de libre comercio y por las políticas que viene desarrollando la administración de Estados Unidos. Carlos, no sé si se entiende la idea. Sí, perfecto. Pablo te saluda, ¿cómo te va? Pablo, ¿qué tal? En términos generales, porque me imagino que da para largo, pero ¿qué cambia para la Argentina si gana Trump o gana Clinton? Yo creo siempre en términos generales que los Estados Unidos tiene una política que hace que el cambio de administración pese bastante poco, aunque generalmente la historia dice que republicanos y demócratas tienen preferencia por determinados sectores de lo que es los Estados Unidos, de su industria. Es decir, a los demócratas siempre se los ve más cerca de Wall Street, para decir algo, uh-huh. y a los republicanos más cerca de los sectores petroleros, de las grandes empresas petroleras. De todos modos, Trump no es un republicano común, ¿no? Nadie sabe bien qué es Trump. Vos sabés que ayer escuchaba una curiosidad. No hay ningún antecedente, creo, de alguien que sea candidato a presidente de un país como Estados Unidos, y ni ningún otro, que no haya sido ni concejal. Ustedes repararon que, qué sé yo, Macri por lo menos fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires 8 años. Y todos los que llegan a candidato a presidente fueron diputados, senadores, gobernadores, intendentes. Este viene directamente de la ceocracia, se vanagloria de que no cumple con las leyes de ningún tipo, ni las de la ética, ni las impositivas. Es algo así como un antisistema en el más amplio sentido de la palabra, antirreglas. Tiene un algo de aquella cosa de Menem, ¿te acordás? Que se ufanaba de que iba a 170 kilómetros por hora por la autopista o cosas por el estilo. Es un transgresor de todas las reglas e intenta, con un aceptable grado de éxito, diría yo, llevarse todo ese voto que sabe que no le gusta lo que está pasando, aunque no tiene claro qué es lo que le gustaría. Es decir, la gente que está contra el sistema, ¿viste? Que esto ha crecido muchísimo en el mundo, eso es el Brexit, eso es todas las cosas nuevas que van apareciendo de importantes sectores de los pueblos, uh-huh. que están desilusionados, desencantados, que se dan cuenta que este capitalismo globalizado los lleva a la ruina, que no les ofrece perspectiva, que no tienen, que cada vez están peor, que cada vez el 1% tiene más riqueza, que cada vez los problemas de vivir, de conseguir trabajo son más difíciles, pero que no ven la perspectiva, no encuentran la salida. Y entonces se pone en una postura antisistema y aparecen todos estos rupturistas que no vienen de la política, que reniegan de la política, que pueden hacer cosas como las que hace Macri aquí, es decir, uh-huh. cuando dice lo de los dos jardines de infantes, lo que cuesta de la niña, tocarle la fibra a la gente que hace cálculos muy sencillos a veces y llega a conclusiones erróneas. Entonces pronto vamos a tener el beneficio que vamos a tener todos los argentinos gracias a que el Estado va a dejar de financiar el fútbol para todos, claro. cuántas escuelas se van a poder hacer gracias a eso y cuántas. Entonces esa política, yo diría la política estilo Durán Barba, con los Durán Barba que habrá en cada uno de los países. Imagínate que si en Argentina hay un Durán Barba, las que habrá en Estados Unidos, donde ayer escuchaba que las encuestas están funcionando como las mediciones de los programas de radio y de televisión con el minuto a minuto. Uh-huh. Es decir, que hay permanentemente equipos encuestando que van dando al minuto cómo van variando las intenciones de voto, ¿no? Una locura total. Claro. Carlos, te quería preguntar en términos de dos aspectos que vos recién mencionaste, ¿no? Por un lado, la crítica del propio candidato republicano a los tratados de libre comercio. No solamente dijo que el Transpacífico no lo iba a hacer, sino que el NAFTA era lo peor que había hecho en muchos años un gobierno en Estados Unidos, sino también la crítica al intervencionismo del extranjero, ¿no? Sobre todo la política guerrerista de los Clinton. ¿Esto en particular, vos crees que tiene alguna incidencia en la región, en nuestra región? Bueno, yo no creo que realmente, aunque gane Trump, revea los tratados de libre comercio. Voy a empezar por ahí. Primero, no creo que gane Trump. Segundo, no creo que si gana haga... escúchame, los argentinos tenemos experiencias más que recientes de cuánto vale para alguno de estos tipos una promesa electoral. Correcto. ¿No? Sí. Entonces, démosle a Trump, que además supo hacer negocios con nuestro presidente en su momento, que saben que tuvieron un emprendimiento inmobiliario juntos en Nueva York. Sí, sí, eran muy buenos amigos, ¿eh? Además iban a comer, siempre paraban en la casa de Trump y su esposa con Tomo Villamán. Y jugaban al golf. Y se dejaba perder, se dejaba perder al golf. No diga, sí. Lo dijo el propio Macri en una entrevista. Sí, se dejaba a perder para cerrar negocios. Bueno, se dejaba yo creo que no sé, tal vez no le podía ganar, qué sé yo. No, pero lo dijo el propio Macri. Es casi anecdótico. Pero volviendo al tema, entonces, en promesas electorales, los argentinos, lamentablemente, estamos viviendo una experiencia. Yo veía anoche por televisión algunas escenas del debate, que nosotros también las hicimos por radio, ¿te acordás? De las cosas que Macri dijo cuando debatió con Scioli, de lo que iba a hacer y de lo que no iba a hacer. Uh-huh. Entrega lo del fútbol para todos, ¿no? Que se iba a mantener gratuito hasta el 2019. Sí. Entonces, yo creo, insisto, no creo que gane Trump y no creo que si gana cumpla. Probablemente el tema México, que ha sido uno de los grandes caballitos de batalla de él, los lleve a hacer alguna de esas acciones directas, pero es muy complicado porque los intereses concretos luego creo que lo van a domesticar. En Estados Unidos mandan las corporaciones, está claro que mandan las corporaciones, y las políticas de los estados centrales cada vez más son las políticas de los intereses de las corporaciones. Los tratados de libre comercio no son a favor de los países, son a favor de las empresas, que van detrás de menores costos, flexibilidad laboral, mano de obra barata, eso que desesperadamente nuestro gobierno trata de conseguir, eso que a veces logra avanzar, como ahora con el sector petrolero, con la anuencia, complicidad, tolerancia, no sé cómo llamarlo, de dirigentes gremiales que parecen más socios empresarios que representantes de los trabajadores, pero ese gremio es el primer paso concreto de la inclusión de los temas de productividad en la discusión de la paritaria. Tal cual. Pareciera que mezclamos, pero todo tiene que ver, Todo tiene que ver con todo, Carlos. Carlito. Todo tiene que ver con todo. Carlos. Como estimado. Viejo amigo. Lo corro un poquitito simplemente para comentarle algo, a ver si usted los puede ayudar. Ayer se realizó la 50 Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos. Sí. ¿Le puede decir que cambien el logo, la sigla? ¿Puede ser? Porque decía, ¿qué? Felaban, queda, la Federación Latinoamericana de Banco. Entonces yo leo Felaban, y digo, y ya me desconcentro, ¿me entiendes? Se va con la barbaridad. Ayer estaba Marcos Peña, y arriba decía Felaban. No. ¿No puede tener ese gesto de buena voluntad para... Pero fíjese, estimado, muy bien. Pero, ¿cómo le dice? Muy bien, Carlos. No le diga que está bien. Sí, muy bien. Pero mirá, hablando de eso, y para decir cómo estamos en los distintos temas, en Celabank, bueno, el jefe para la América del Sur del HSBC, este, un banco con historia, dijo, la recesión es más fuerte y más profunda que lo anticipado. El gobierno de Macri deberá manejar en los próximos meses la inercia inflacionaria, el gradualismo fiscal y la fuerte dependencia de los mercados para financiar el déficit fiscal. Ajá. Y lo dice el HBC, ¿no? El jefe de la región, este, y dice más cosas, ¿no? Dice, la agenda de normalización, junto a la depreciación de la moneda, impactó en los sectores más vulnerables. El aumento de tarifas impactó en las clases medias, a lo que se suma algo de destrucción de puestos de trabajo en la construcción y Brasil en el sector automotriz, junto con la incertidumbre del proceso de transición. Por eso, este, dice este señor Fink, que el gobierno tiene un conjunto de desafíos, que la política económica, dice, y la política van a tener que manejar en conjunto la recesión, la inflación, la inercia inflacionaria, el gradualismo fiscal y la fuerte dependencia de los mercados para financiar un déficit fiscal todavía algo elevado. Maravilloso. Esta es la confesión de un amigo, ¿eh? Sí, sí, menos mal. Este, Carlos, clarísimo. Te mandamos un abrazo grande. Chao, saludos acá al compañero Magallanes. No, no lo saludo. Carlos, no es así. Poco a poco, yo creo que lo vamos a terminar ganando para la casa. No, tómatela, Carlos. ¿Cómo le va a decir así? Carlos, abrazo grande. Carlos Keller, este, nuestro especialista en temas económicos. Bueno, analizando qué es lo que va a pasar en la elección de los Estados Unidos, si gana Trump, si gana Hillary. Lo único que yo les puedo decir es que Trump está desembarcando en Buenos Aires, porque todo primero pasa allá y después repercute acá, evidentemente. Vendió el 60% de departamentos de lujo que está construyendo la mayoría de ciudadanos argentinos en Punta del Este, en la Torre Trump, y ahora viene a poner una torre de oficinas aquí en la Argentina, junto a la desarrolladora II, que está encabezada por un tal Juan José Cugliandolo. No me mira así. No, es una barbaridad lo que acaba de decir. Es un buscón. Es una barbaridad lo que quiere decir. La inversión total van a ser unos 25 millones de dólares y Trump viene aquí a poner una torre de 35 pisos en la ciudad de Buenos Aires y más o menos se calcula que el metro cuadrado va a estar en los $5,000. Cugliandolo, dijo, ¿cómo se llama? Cugliandolo.